Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio radiofónico con muchas ramas que quieren llegar a la raíz. Aquí estamos una vez más, con muchas ganas de volver a estar delante de estos micros y compartir con vosotras, las que estáis al otro lado y con las que nos acompañan en las secciones en diferentes formatos. Y venimos con ganas, porque la radio siempre nos da subidón, pero venimos cansadas. Cansadas de gestionar cuerpo, emociones, pensamientos, miedo, incertidumbre, pérdida, salud, precariedad. En fin, y aún así somos muy conscientes de que estamos en una situación de privilegio, que hay gente que lo tiene mucho peor que nosotras, y que esto se va a poner muy chungo para mucha más gente, pero bueno, eso no quita que hoy nosotras no nos sintamos cansadas. Y sabemos que la única manera de sostener esto y de generar cambio es estando juntas, y eso es lo que nos mueve a seguir aquí. Porque creemos firmemente en la radio como herramienta de transformación, como puente que nos une. Y nos alegra que este proyecto siga creciendo. Nos alegra mucho formar parte de este entramado que son las radios libres y comunitarias. Nos alegra colarnos en vuestras casas, en vuestros trabajos, en vuestros paseos y estar a vuestro lado. Nos alegra acercarnos a vosotras y a la gente que se enreda en nuestras secciones para contarnos sus inquietudes, sus luchas, sus resistencias. Nos alegra tejer redes que nos hacen más fuertes y que nos sostienen cuando no lo somos. Así que, contenta de que la radio nos facilite estas conexiones que a veces las circunstancias nos impiden de otra manera. Así que empezamos este De Raíz número 97. Y arrancamos con nuestra sección Feministas Reunidas. Hoy nos acompaña David para hablar con una compa del grupo de apoyo a las personas encausadas por las protestas en Sevilla contra el autobús tránsfobo de Hazte Oír en 2017. Después, en la sección Escultoras de Utopía, Cali nos invitará a reflexionar sobre la soledad y la resiliencia a través de diversos poemas de autoras contemporáneas y clásicas. A continuación, tendremos una nueva edición del espacio dedicado a conocer proyectos de autoempleo feminista, hoy con las compas de Mis Comadres. Y en el programa de la semana os recomendaremos Táctica de Choque, un podcast independiente de contracultura sobre filosofía y sociología. Y como siempre, nuestra querida Noé pone la música. Así que sin más demora, comenzamos. Feministas Reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Y hoy en nuestro Feministas Reunidas tenemos la suerte de contar otra vez con David, que está ya enfrente de nuestros micrófonos. ¿Qué tal, David? Muy bien. ¿Y vosotras qué tal? Pues aquí, aguantando los tiempos de este 2020 ya, que casi acaba. Revueltos, vamos. ¿No? Sí, tiempos revueltos. Sí. Cuéntanos, ¿qué nos trae hoy para este Feministas Reunidas? Pues tiempos revueltos también, vamos, que hay cosas que parecen que fueron, que pasaron, pero que parece ser que no, que vuelven unas y otra vez, ¿no? Como es el caso del famoso autobús tránsfobo de Hazte Oír, ¿no? Que tenía aquellos mensajes tan, pues eso, tránsfobo y que atentaban contra los menores, la infancia trans, ¿no? Pues parece que sigue todavía volviendo a encausar a gente y llevando al banquillo a gente de aquel 2017 que se opusieron o que se manifestaron en contra de aquellos mensajes que lanzaba el autobús, ¿no? Como es el caso ahora de 8 jóvenes de Sevilla que vuelven a ser encausadas por aquel 2017, que este autobús llegó a Sevilla como llegó a un montón de ciudades con sus mensajes, y igual que en otras ciudades, pues hubo gente que se opuso a ese mensaje y salieron a las calles un poco a defenderlos, ¿no? Entre estas otras 8 personas tenemos a Denis, que nos va a contar un poco qué es lo que pasa, cómo es esta vuelta del autobús de Hazte Oír y de la policía a sus vidas, ¿no? Creo que al otro lado tenemos a Denis. Denis, ¿estás ahí? Hola, buenas. Sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Bien, aguantando un poquito el frío invernal ya. Y el chaparrón. Pero bien, bien. Pues tú eres una de las 8 encausadas por el autobús de mensajes tránsfobos de Hazte Oír en Sevilla, ¿no? Que todo empezó en el 2017, ¿no? Sí, correcto. Y al principio en realidad éramos 9, incluso, lo que pasa es que una de las personas falleció. Falleció este año, pero en principio éramos 9. Y ahora nos quedamos 8, sí, por aquella concentración que hubo que hubo en Sevilla en 2017, fue en marzo de 2017. ¿Y puedes contarnos un poco así, pues, para recordar qué es lo que pasaba en aquellos momentos, ¿no? Con el tema del autobús, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿De qué se os detuvo? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Vale, pues mira, igual que en muchas ciudades, el autobús de HOIR, que para la gente que igual no sepa, no recuerda, era un autobús naranja, con un mensaje muy transfóbico, muy doloroso, y que atacaba especialmente a las infancias trans. Y el autobús prácticamente se dedicó a recorrer unas cuantas ciudades, y hubo rechazo en todas las ciudades donde fueron: Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Bilbao. Y Sevilla, pues, fue una de estas ciudades. Realmente el autobús nunca tenía publicado cuándo iba a un sitio, con antelación ni nada. Entonces, cuando llegó a Sevilla fue todo un poco de sorpresa. Sí que hubo algún colectivo que convocó alguna concentración de rechazo en frente del ayuntamiento aquel día que se supo que iba a venir. Y realmente luego, pues, por las redes sociales, los contactos, por el WhatsApp, ¿no?, las colegas y eso, toda la gente se iba enterando un poco de ya dónde estaba el autobús. Entonces, en un principio la concentración se hizo en el ayuntamiento como muestra de rechazo, la que se le hubiera permitido la entrada a este autobús, y en rechazo a su circulación con el mensaje transfóbico. Y luego de empezar a rular por la ciudad, y la gente, pues, se dirigió hacia donde estaba el autobús, que llegó al Palacio de San Telmo. Yo no había estado en la primera parte de la concentración del ayuntamiento, realmente eso llegó más tarde, a la segunda concentración un poco que se consiguió hacer. Y cuando eso llegó, claro, pues ya estaba el autobús parado, estaba bloqueado ya por un grupo de gente que le impedía el paso, que con pancartas, gritando consignas de rechazo al mensaje transfóbico y a favor de la diversidad de género y la diversidad sexual. Y realmente a lo poco de que yo llego, a mí estoy detrás hablando con unas colegas y eso, y me agarra la policía del brazo, me echa para atrás y me pide que me identifique. Entonces me identifico, le pregunto que por qué, y me dicen que testigos ajenos a la concentración dicen que yo había dañado el autobús. Entonces, bueno, yo no entiendo nada, yo me identifico, me toman los datos, me dejan seguir ahí, ya como que todo se me dejan estar ahí. Y, sí, se había solucionado aparentemente, ¿no? Sí, o sea, como que realmente no hubo ninguno detenido, creo que no hubo detenidos en aquel día. Pero hay un momento en el que la policía ya empieza a hacer un cordón policial más amplio, porque prácticamente desde que yo llego hay presencia policial ya allí en donde el autobús, entonces ya empiezan como a ampliar el cordón policial porque ya quieren que el autobús empiece a circular y que se pueda amasar por fin de la ciudad. Entonces ahí pues ya empiezan a haber empujones, ya empiezan a desperdigar a la gente y hacer que la gente se vaya, empiezan a ver carga. Y empieza a correr mucha gente en distintas direcciones. Ahí empezaron a identificar a más gente, empiezan a cazar a más gente, a llevarla a los furgones, un poco así. Me consta que ya habían identificado a más gente previamente, antes de que eso llegara, creo que ya habían identificado también a otro grupo de gente. Y bueno, pues ya se empieza a liar un poco, así que fue todo como bastante rápido. Yo no sé cuánto tiempo estaría, pero bueno, pues va rápido entre que yo llego, si hay un rato, estuvimos gritando un par de consignas, ya tío, luego la policía empieza a despejar lo que es el camino del autobús, la gente empieza a correr, se empiezan a identificar a gente y ya luego se vuelve a calmar un poco la cosa, el autobús ya se va y ya aquello se disgrega un poco. Entonces, claro, pues a nuestra sorpresa, o no tan sorpresa, nos llega una citación judicial a 9 personas, que yo la verdad que no conocía a estas personas y hasta el día del juicio de eso, o sea, hasta el día de la declaración no les pongo cara un poco a las personas que habían sido identificadas. Y declaramos en octubre de 2017, declaramos, y declaramos nosotras, declararon las testigas que presentó cada una, no sé si todo el mundo presentó testigos o no, también declaró la acusación, que era HOIR, y declaró también la policía. tengo que decir también que a nosotras nos abrieron tanto un proceso penal como uno administrativo, en realidad. O sea, yo de eso tuve que pagar una multa de 700 euros, que a mí me impone la policía esta pena administrativa, al mismo tiempo que HDR nos abre por otro lado la pena judicial, o sea, la vía penal. Ella mía y al resto de encausadas, por lo que me enteré luego así en el día que declaramos. Entonces nos mantuvieron las dos vías y eso, la pena siguió para adelante, declaramos nosotras, las testigos, declaró la policía, declaró la acusación y el juez decide archivar el caso. Porque, claro, a nosotras nos imputan unos cuantos de delitos a todas nos imputan coacción, amenaza, delito contra la integridad moral, daños, bueno, y creo, no sé si eran algunos más, la verdad que eran unos cuantos. Y claro, el juez dice que no puede ser que nos imputen a todas los mismos delitos sin unas pruebas que digan, vale, esta persona ha dicho esto, esta persona ha hecho esto, ¿sabes? Como que era una acusación bastante genérica. Entonces, sí, generaliza. El juez dice que lo archiva por falta de pruebas particulares y HOIR y la Fiscalía recurren a la Audiencia Provincial. Creo que fue por primavera de 2018, mayo de 2018, por ahí. Recurren, le aceptan el recurso un año más tarde, en 2019, le aceptan el recurso. Y con este recurso, como había una falta de pruebas particulares, la policía, la brigada de información de la policía, inició una investigación policial. ¿Qué pasa? Que para nuestra sorpresa, un año más tarde, ahora en 2020, o sea, como que la verdad que los procesos, el tiempo ha ido siendo bastante largo, la investigación dura un año y ahora en 2020, en verano de este 2020, nos dicen las abogadas que reabren el caso, nos informan, y que teníamos que declarar pues en diciembre de este año, unas cuantas, la mayoría declaraban ahora en diciembre y otra parte pues declarábamos ahora en enero. ¿Qué pasa? Con el informe policial nos encontramos con que no solo hay una muestra de prueba, que lo único que demuestran es que estábamos allí el día de la concentración. Aparecen imágenes de distintos medios de comunicación y de las redes sociales. Y que pues sí, pues evidentemente estábamos ahí, nosotros la policía nos identifica en ese momento, siempre aparecemos las imágenes gritando, tal, aparece detallado qué es lo que le imputan qué es lo que le identifican a cada persona. Ahora ya en este informe se aparece pues a fulanito que si supuestamente tirar piedras, fulanito que si supuestamente hacer pintada o tirar huevos o tal, aparte de los gritos, ¿no? Como que nos meten a todo el rato de que supuestamente necesitamos amenaza, coacción, ir a permitir el paso del autobús. Y para nuestra sorpresa lo que nos encontramos también es que aparece un listado de otros antecedentes que hemos tenido cada una, de colectivos a los que hemos participado, actividades a las que hemos participado, desde colectivos feministas, actividades de ocupación, colectivos antifascistas, anarquistas, masas anticarcelarias. Entonces, claro, de repente nos vemos con que, para avivar un poco el fuego de todo este tema, la policía presenta todo esto, que no tiene nada que ver con el juicio en realidad, porque no tiene nada que ver que hayamos estado en una concentración del 8M, sí, hace antifascista, cinco como... años, claro, claro, o en una masa por los derechos de presos y tal, y todo esto aparece en el informe policial, y junto a estética, o sea, se señalan y se menciona estética punk, tatuajes de nosotras de las imputadas, y es como, esto no tiene nada que ver con lo que hemos hecho, aquí realmente lo que se está señalando es lo que somos en realidad y nuestras ideas. Ya no, la cosa no se queda únicamente en qué pasó el día de la concentración, ya es qué ideales políticos tenemos, cuál es nuestra trayectoria política. Entonces lo que no le encontramos mucho sentido y esperamos que el juez realmente no tenga esto en cuenta porque nos parece muy poco ético en realidad. Dime. Ah, pues eso, no simplemente iba a comentar, claro, que aparte como que toda esa información habrá salido de las redes sociales, ¿no? Que al final las redes sociales son un reflejo de en cada momento tú vas escogiendo qué decides postear, pero que no tiene tampoco por qué ser un indicativo de que tú tengas una militancia o haga, o lleves una forma de vida, que a lo mejor yo puedo estar posteando algo, algo de la ocupación y no ser ocupa, ¿no? Puedo estar a favor de, en ese momento me mola como cierta noticia la reposteo, cierta campaña la reposteo, ¿no? Y eso no me tiene que hacer a mí señalarme o marcarme de ninguna manera, ¿no? Claro. Y sí que se menciona un poco publicaciones de colectivos en los que igual han militado alguna de las encauzadas, entonces cogen publicaciones de alguno de los colectivos. También tiran realmente de actividades en las que han estado, pues igual nos han identificado en una concentración por un desalojo de 2013, ¿sabes? 2015, o en una pelea por una agresión machista o en una marcha feminista o cualquier cosa de hace años. Y todo eso se menciona, hay un listado en el que se menciona en sitios donde se nos ha dicho, donde se nos ha identificado. Pero claro, no tiene ningún sentido que se nos mezclen ni antecedentes, ni identificaciones, ni nada anterior. Creemos que esto es un poco, claro, junto con este informe policial, la policía lo que dice es que, aparte del delito de coacción, amenaza, daños materiales y todo esto, hay un delito de odio. Entonces, nos intentan imputar ahora a nosotras el delito de odio también. Justamente cuando realmente nosotras salimos a la calle a protestar contra un acto que promulgaba el odio, porque es que el mensaje, claro, que llevaba este autobús de hacer oír, claro, era un mensaje de odio muy fuerte, que con lo mal que lo pasan las personas trans y sobre todo las infancias, el bullying y lo duro que es. Sí, que atenta contra una minoría, ¿no? Que está claro que es un mensaje que atenta contra una minoría y que eso... Y tan vulnerable como en la infancia, ¿sabes? Y sobre todo unas infancias trans que se ven como muy desamparadas, como muy en el punto de mira. Ahora incluso vemos otra vez, ¿no?, que el tema de la transsexualidad está otra vez sobre la mesa, bueno, un poco ahí de lío. Y claro, o sea, que a nosotras nos metan el delito de odio cuando nosotras salimos a rechazar el odio, ya. Pues un poco de decir, bueno... Y ahora qué hacemos, ¿sabes? Con esto. Entonces no sabemos muy bien en qué se quedará la decisión del juez. Nosotros esperamos que lo vuelva a archivar, porque no nos parece justo. Todavía falta una declaración en enero y bueno, pues no sabemos si esto igual irá para largo cuando vuelva a salir otra vez la decisión, o será pronto o qué. Ya, es que esto es duro, ¿no? Porque aparte lo que conlleva todo esto, que es un gasto energético, ¿no? Un gasto económico, ¿no? Que al final te ves ahí como, pues eso, ¿no? Presionada, ¿no? Que de alguna manera decir, hostia, ¿hasta qué punto tengo derecho en este país a expresarme que no estoy de acuerdo con ciertos mensajes, ¿no? Si la repercusión no solamente es energética, de que tienes que estar a la pendiente durante, pues, ahora estamos hablando de 3 años, ¿no? El 2017, ahora el 2020, 3 años ahí, teniendo en cuenta que si tienes que ir a declarar, que si no, más los gastos de lo que te supone pagar una abogada para todo esto, ¿no? Sí, es un gasto, ya decía, emocional, de tiempo, energía... Agota un poco, y a nivel económico un pellizcazo. Sí. De hecho, para el tema económico, ahora que lo menciona la compañera de Socorre, sí, del grupo antirrepresión. Sí, lo iba a comentar ahora, pero vamos, si quieres lo coméntalo tú. Sí, no, Didi. Eso, que estábamos, estaba, iba a comentar que eso, ¿no? Que gracias a que hay colectivos, ¿no? Que han decidido coordinarse para intentar conseguir ahí un apoyo económico para vuestra causa, ¿no? Que a través de Socorre, ¿no? Que es el colectivo este de solidaridad contra la represión en Sevilla, y la Red de Maricones del Sur, pues han lanzado un GoFundMe, ¿no? Que es como otra plataforma así parecida al crowdfunding, ¿no? Pero para recolectar dinero con fines sociales, ¿no? Y para causas así sociales. Dejaremos ahí, a través de la página de Raíz Radio, dejaremos el contacto para poder contactar con el GoFundMe, y para que puedan, porque se ha hecho como un cálculo y asciende como a 9.000, ¿Cuánto era? Sí, a más de 9.000 euros. Sí, a más de 9.000, claro. 9.600 es el objetivo ahí a recaudar, ¿no? Porque, claro, lo que veníamos hablando, que todas estas encausaciones no solamente es que a ti te encausen y que después te salgas inocente o culpable o se archive el caso, sino que todo lleva unos costes judiciales que, aparte de los energéticos, que a mí ya me parece que también nuestro tiempo es dinero también, lo que supone son los costes de abogadas y demás, ¿no? Pues sí, mucho, la verdad que es mucho dinero. O sea, animamos a quien pueda participar a que colabore. De hecho, lo decimos, ¿no? Cuando se sacaron la campaña esta, los dos colectivos, que la verdad que le damos las gracias a la red de Maricones del Sur y al grupo de Socorre, es lo que veíamos, dijimos, o sea, con que realmente la gente aporte un euro, o sea, realmente si llega a 5.000 personas, de esas 5.000 personas, todo el mundo aportará solamente un euro, que es lo que te puede valer un café o una caña. O sea, serían 5.000 euros en realidad, que a nosotras no nos aliviaría muchísimo, aunque no llegáramos al objetivo final, pero sería un gran alivio, porque al final es que cabemos como a 1.000 y pico por persona, que encima en plena pandemia pues ya sabemos cómo está la cosa con los trabajos. Y bueno, y realmente, no sé las otras compañeras, pero puedo decir un poco que siempre hemos sido precarias. Entonces, es lo malo de la represión, que la represión te va a atacar a nivel emocional, energético, de tiempo y de dinero, porque es una de las formas de que te quites del activismo y dejes de protestar, en realidad. Entonces, con la gente que pueda colaborar con un eurito, la verdad que ya es un granito de arena. La verdad que agradeceríamos mucho. Pues bueno, Denis, hasta aquí yo creo que hemos llegado. Muchas gracias por toda esta información. Perfecto. Nada, a ustedes, a Desraí, por darnos visibilidad y hacer de altavoz también para esta causa. Y esperamos que se quede, esperemos que no se quede nada, porque bueno, tampoco es una cosa que se tenga mucha solidez. Lo que es un poco el mareo de todos estos grupos, ¿no? Que al final parece que tienen abogados ahí que tienen abogados contratados a sueldo fijo y que los tienen entretenidos constantemente en estar encausando a gente y en ver a ver a quién pueden estar, porque eso es justo la manera que tienen de que al final la gente pues se calle o se piense más de dos veces si expresar lo que realmente piensa o si luchar por sus derechos más básicos, ¿no? Sí, porque de hecho no solamente tienen juicio abierto en Sevilla, creo que también lo tienen en Barcelona, en Madrid, en Asturias también hay multas, me parece, en Valencia también hay juicio pendiente. Al final tienen muchos pleitos montados en muchos sitios por esta cosa de la transfobia. A ver, esperemos que se quede en nada, la verdad, y podamos deciros que ya está, que solamente hemos tenido que pagar gastos judiciales y ya sé que todo se haya quedado en un sucho, ya van para 3 años. Sí, esperemos que sí. Venga, pues muchas gracias, Denis. Perfecto, pues muchas gracias. Un besazo, amor. Venga, buenas tardes. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestra querida Noé. Hola, Noé. Hola, Laura, ¿qué tal? Pues, ¿cómo podemos? Voy a ser escueta. Aquí seguimos. Voy a ser escueta. Sí. Y nada, queríamos que nos contara un poco de qué va a ir la selección musical de hoy. Pues como los otros días de esta temporada he vuelto a elegir 3 temas distintos a las secciones para contar pues 3 cosillas que han tenido lugar los últimos días y pongo 3 canciones relacionadas, ¿vale? Voy a poner una canción que viene a colación del Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, que fue el jueves 17. Luego otra por el Día Internacional del Migrante, que ha sido el viernes 18, y otra por el Día Mundial de la Lengua Árabe, ¿os parece? Genial. Pues entonces, ¿qué? ¿Empezamos con el día, con la canción que has preparado para el día contra la, por la erradicación de la violencia contra las mujeres que ejercen la prostitución? Sí. Yes, empezamos. Sí, para eso, que es un, bueno, que es un gran temazo, que sigue siendo una de las cosas en las que parece que no se avanza mucho, ¿no? Quería darle importancia porque incluso dentro de movimientos feministas, ¿no?, sigue habiendo corrientes de gente que considera, vamos, que facilita un poco, no culpabilizo de la violencia contra ella. Bueno, sí, que violencia contra ciertos colectivos también es ningunearles o hacerles de menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, bueno, pero lo que iba es que sigue habiendo mucha gente que incluso dentro de los feminismos miran por encima a este gremio, ¿no?, porque consideran que es un trabajo menos digno que otros, ¿no? Uh-huh. Que, hombre, que eso lo que evidencia es que también son gente que considera que hay trabajos dignos. Entonces, muchas veces desde la óptica de que en capitalismo no hay trabajos dignos, como en la óptica que tenga yo, pues me puede parecer mucho más válido, a lo mejor, si lo piensas racionalmente, el trabajo sexual, que vender tu tiempo y tu esfuerzo por 4 duros y enriquecer a otros, ¿no? Pero como hay mucha peña que piensa que esto no es así y que es como indigno, inmoral, el trabajo sexual, pues actúan de una manera que al final favorece todo el sistema que está hecho desde que tenemos uso de razón y desde que la memoria no viene para atrás, que para utilizar a las trabajadoras sexuales de una forma, vamos, que se ejerce sobre ellas una violencia brutal, y no solo física, como nos viene a la cabeza rápidamente, sino de todo tipo, ¿no? Entonces, para este... Reconozco que últimamente estoy pensando mucho sobre este tema porque ¿sí? me estoy leyendo justo un libro que recomendó Olga, nuestra compa que hace las recomendaciones literarias, es que no sé cuándo fue, si fue hace un par de programas o fue la temporada pasada, sí. Incluso, no sé. Bueno, el caso es que el libro se llama Las Malas y lo escribe una mujer trans que ejerce la prostitución, sí. Y ella, bueno, pues súper consciente en realidad, ¿no? Y de toda esa violencia, ¿no? Pues la visibiliza un montón, ¿no? Y la verdad es que se te pone la piel de gallina muchas veces leyendo el libro. ¿Sí? Y sí, es súper interesante el libro, la verdad. Pues yo voy a poner una canción también de Americanas, de Las Crudas, bueno, Les Crudes, porque como son tan trans, son trans no binarias, pues... Pero bueno, Crudas Cubensis, como se les conoce desde el principio, o Las Crudas Cubanas, que os sonará porque son, bueno, hacen rap, son activistas interseccionales a más no poder, vamos. De todos los conflictos los relacionan y hablan de ellos en las canciones. Y eso, activistas del feminismo decolonial, antiespecistas, bueno, lo tienen todas Las Crudas. Y en esta canción, pues sí que hablan, como en bastantes otras, la verdad, pues sobre el trabajo sexual. Se llama Nueva Era y es del último disco que sacaron, el del año pasado, que vinieron a presentar en 2019 por aquí, por la península. Así que vamos a escuchar Nueva Era de Las Crudas. Crudes, Cubensis y cerrando, como siempre. Así que vamos a... We'll be right back.

I'll have to stand for myself again, find my voice again and share it. I wanna know my dark side, look straight at it. I got no reason to be shy, I was just too much for you, boy. Je suis fatigué de t'aimer. Je suis fatigué de t'aimer. Je suis fatigué de t'aimer. Je suis fatigué de t'aimer. Get his stick wet with the same old safe bed. I'm better without you, boy. Bueno, y después de esta pausa musical, hoy os traigo una voz invitada, la de José Náufrago, que nos recita su propio poema, digo yo. Digo yo que de tanto llorar pregunta, de tanto regarme la cara, al menos el musgo me brotará por las mejillas. Traerá respuestas florales, bien maricona. Una máscara viva, multicultivo sostenible. Digo yo que de tanto desgaste se estará puliendo algo. Una gema discreta, una piedra preciosa, que no se parezca a las del zapato. Digo yo que la piedra de tropezar dos veces, que ya van 200, se esculpirá en un busto bello, libre de hachazo, libre de bártulo. Digo yo que algún día seré más grande que mis errores. Vamos a seguir haciéndonos preguntas y buscando caminos con algunas poetas sin sombrero. Empezando por Elizabeth Mulder y su poema Y no más. ¿Es posible? Esto solo y no más. Este lodo amasado con oro, este lloro apagado, esto todo y no más. Esta angustia, este miedo, esta vida ya mustia, ya herida de penas apenas nacida al acaso. Este ritmo, este modo, este paso, esto todo y no más. Esto solo que ahora es por siempre jamás. Imposible, imposible. Después ha de haber más. María Jegarra escribía: quiero ser constelación, asomar mis instantes de la mano a las balsas del mundo, ver en la llama la luz, negar la gravedad y crear para creer. Cristina de Arteaga, por su parte, escribía: las carreteras como reptiles son largas y amargas, las cruzan con tráfico viles, las turbas malditas, las turbas serviles. Tengo horror al camino trazado, prefiero el sendero modesto, olvidado, que trilla el ganado. Un esbozo de senda vacía, tan mía que nunca pretenda otra vía, pero más que senderos muy llanos, con lodo de todos los rastros humanos. Yo pienso en lo inmenso, magnífico y rudo, donde mi destino devaste un camino desnudo. Como última voz sin sombrero de hoy, os traigo a Rosa Chacel, que escribía: el difícil concierto y la medida del silencio sin pauta ni frontera, en ejemplares líneas prisionera, su verdad guarda y deja establecida. Armonía dichosa que, asistida por la fortuna y la razón certera, rueda su frágil e implacable esfera por el témpano firme sostenida. ¿Dónde, dime, la norma o academia, la balanza que estricto el fiel consigue, la clave del callar que siempre atina? ¿Mas para qué? Saberlo no me apremia. La dulce bestia que mis pasos sigue, tendría allí su muerte repentina. Tú que fuiste sirena y golondrina, tú que escondiste cielos en tu alcoba, tú que oíste la música que roba su sueño al pez y la borrasca empina. Sal de esa oscura gruta mortecina, como caverna de medrosa loba, y al sol embalsamado que te arroba, sembrado por tu mano, se vecina. Infiel a aquella risa y aquel viento, a las espumas que te acariciaran, a la verde esperanza de las tardes. Destapa el manyala de tu ardimiento, y aunque saurios de hiel te amenazaran, de su diente tu seno nunca guardes. Después de La sin sombrero os traigo un poema de Elisa Herrera Altamirano, de su libro Luciérnaga de aceite. Estoy considerando seriamente amarme para toda la vida, de una vez por todas, como si tuviera que vivir sola conmigo, hacerme mi amiga, después mi amante, y hacer renacer el mito de la sirena caminante. Ahora quiero que vengáis conmigo al pasado con mi última obsesión poética, Edna St. Vincent Millay, una de las poetas estadounidenses más famosas del siglo XX. Os traigo una traducción de su poema, El concierto, que dice así. No, voy a ir sola. Volveré cuando acabe. Sí, por supuesto que te quiero. No, no se alargará. ¿Por qué no puedes acompañarme? Eres un amante excesivo, te pondrías en medio de mí y de la música. Si voy yo sola, vestida discreta y finamente, mi cuerpo fallecerá en la silla y sobre la cabeza una llama, una mente que es el doble que la mía, distinguirá con gélida alegría el sabio avance y retirada de ejércitos sin patria al asalto de una innominada puerta, arriando terribles jabalinas desde los chillones muros de una ciudad que canta y en la que ninguna mujer espera. Ejércitos libres de amor y de odio, procesiones en fila de implacable sonido que escalan la colina hacia el sol y lanzan doradas picas a la tierra. Al frente de las filas un corredor plateado con un estandarte en el que están anotados la leche y el acero de una herida sin sangre, sanada del todo por la espada. Nada tenemos que ver ambos con la música. No podemos hacer de ella un marco de filigrana en medio del cual tú y yo, tiernamente alegres por haber acudido, nos sentemos sonrientes cogidos de la mano. Vamos, vamos, confórmate con esto. Volveré contigo, te juro que lo haré, y todavía podrás reconocerme. Seré un poco más alta solamente que al marcharme. Para concluir esta sección y volviendo al presente, quiero presentaros, para quien no las conozca, a algunas de las herederas de Salem, un colectivo feminista sevillano de autoras que mediante la poesía pretenden empoderarse individual y colectivamente. Hoy os traigo a dos de ellas. Lucita Cinda escribe este poema titulado Aún no me han logrado asfaltar. La ausencia de aire me pesa en los ojos, que se chocan una y otra vez con los muros infinitos que me rodean y se van cerrando en un círculo cada vez más pequeño. Hay más seres atrapados conmigo. Se cruzan por mi camino de dos palmos y como fantasmas parecen atravesar las paredes que a mí se me clavan infectando cada brizna de vida. Hasta parece tener techo este cubículo. Va bajando hacia nuestras cabezas. ¿Cómo puede pesar tanto el cielo? Ahora no me encuentro, no me oigo, entre tanto monstruo estrepitoso. Pero las presas vivimos escapando y de repente nos encuentro, casi libres a veces, siendo un pedazo de tierra aún sin asfaltar. No me robaréis mis raíces, mi cuerpo, mi vida, porque no podéis quitarme algo que no poseo, sino que soy. Esto ha sido Escultoras de Utopías. Mientras leía los poemas, habéis escuchado a la guitarrista Sarah Liptate, o Noveler. hoy me despido de vosotros con un poema de Inés Serrano, otra de las herederas, que escribe: los muros que ha creado nuestra rabia son más fuertes que cualquier hogar que puedan quitarnos, más duros que la represión que puedan ejercernos. Están enraizados en la tierra que nuestras ideas cultivan. Dejen redes las arañas consumidas para liberarse del cuento que les contaron, para librar la batalla de los días que les dio la guerra en forma de patriarcado. Hoy la araña que una vez fue destruida revela sus ilusiones, porque la culpa no existe cuando lo que quieres es ser libre. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y continuamos con nuestra sección musical, continuamos con Noé, que como nos ha comentado en su presentación, va a dedicar cada una de las canciones a un tema, y nos comentabas que la segunda era por el Día Internacional de las Personas Migrantes, ¿no? Sí, el 18 de noviembre es cuando se hace el Día Internacional del Migrante, y entonces he cogido una canción para esto de las Anticorpos, que son precisamente un grupo de feministas queer de Brasil que desde hace unos años se vinieron para Europa a Berlín. Y en el último trabajo que han sacado, desde hace un poco más de un mes, abre el trabajo este, que es un EP de 5 canciones o 4 o 5, abre precisamente la canción Borders of Fear, que significa Fronteras del Miedo, y habla precisamente de esto, ¿no? En esta ocasión la canción la canta Adriesa Sousa, que es una magnífica hardcoreta de toda la vida de Brasil, que ha estado en todos los grupos feministas que han pasado por Brasil. Y Adri originalmente es la guitarrista de Anticorpos. Pero bueno, la formación ha ido cambiando desde 2006 ellas, y Adri en la guitarra y Elena en la batería se han mantenido siempre, pero sí que ha habido otros cambios, de manera que además en los últimos años también, y en este EP, aunque solo son 4 canciones, hay algunas que canta Adri y hay algunas que canta Rebeca, que es la cantante que más años ha estado en el grupo y que también vive en Berlín, pero que en el último par de años como que dejó el grupo y estuvo haciendo otro tipo de cosas así artísticas por Berlín. De manera que se puso la guitarrista, Adriesa, se puso a cantar, y su compañera del otro grupo, de uno de los muchos otros grupos que tiene, que es el grupo de hardcore Eat My Fear, pues la sustituyó la guitarrista. Y esta canción que vamos a escuchar, que se llama, pues eso, Bordes o Fea, está cantada por Adriesa. Vamos a escucharla. Let's go! Seguimos en De Raíz y, como sabéis, hace un par de años ya empezamos con una sección en la que pretendemos conocer y acercarnos a distintos proyectos de autoempleo en el que el eje o el motor o una de las perspectivas que atraviesan esos proyectos son el feminismo. Y tenemos la suerte de poder hoy dar a conocer un proyecto que teníamos muchas ganas de presentar, un proyecto de Granal que le tenemos mucho, mucho cariño. Y ese proyecto es Mis Comadres, y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Ana y a Pilar. Bienvenidas. Hola. Hola. Buenas, ¿qué tal, chicas? Muy buenas, bonitas, qué bien escucharos. Pues nada, como decíamos, hoy queremos conocer más de vuestro proyecto y, pues, primero, así como pregunta obligada, ¿cuándo y cómo comienza a gestarse la idea de querer crear Mis Comadres? ¿Y quién estáis detrás de este proyecto? Pues Mis Comadres empieza en una barra de un bar, como empiezan muchísimas y muchísimas cosas maravillosas, para que nos vamos a engañar. Empieza de tomarnos cervezas, hablar, oye, pues mira, pues tengo una idea, me gustaría... Bueno, en principio yo quería sacar una línea deportiva, creo, ¿no, Pilar? De ropa sí. Para mujeres... Se truncó un poco este proyecto y fue como, ay, pues también quiero hacer una camiseta. Y Pilar, ay, pues yo diseño camisetas, anda. Hicimos un primer prototipo, nos gustó mucho, lanzamos un segundo. Hicimos una especie de crowdfunding analógico, es decir, que hicimos una primera producción muy pequeñita y... Se la vendimos a nuestras colegas y sacamos dinero para reinvertir y aquí estamos. Y ahora mismo pues somos tres, una Andrea, una compañera se unió al proyecto que no puede estar aquí porque está ahora maternando y esto no es un horario muy infantil. Y nada, pues creciendo poquito a poco, la verdad. Empezamos como para noviembre, ¿no? Del 2016. Y presentamos el proyecto en mayo del 2017, que va a ser ya cuatro añitos de aquí a nada. Porque sí, el tiempo sí, pasa cuatro tan añitos rápido. Ya. Sí, sí. Todavía nos tiramos un año de piratas y nos legalizamos a finales del 2018, ¿eh? O sea, dando pasitos poquito a poco, reinvirtiendo así lo que ganamos en crecer. Y como digo yo, no le debemos un duro a nadie. Bueno, que no es poco en estos tiempos poder decir eso, la verdad. La verdad que sí. Y bueno, sin duda, Mis Comadres, un proyecto con un posicionamiento claro, tanto en lo político como en lo identitario. De hecho, bueno, como decía Eva, somos súper fan de vuestro concepto de feminismos por alegrías, por ejemplo. Contarnos un poco sobre dónde situáis el proyecto. Pues creo que esto no sé si me toca responderlo a mí en ese sentido o porque, bueno, somos tres y cada una tenemos como un posicionamiento como todo muy afín, pero claro, todo lleno de matices, ya sabéis, ¿no? Cómo funciona la vida. Y bueno, buscando un poco el feminismo o cuál era nuestro feminismo, también como que últimamente se habla mucho de feminismo andaluz, ¿no? Y a mí me gustaría... También hacer ahí como una puntilla. A mí no me gusta hablar de feminismo andaluz, me gusta hablar de los feminismos andaluces, ¿no? Porque creo que hay, pues eso, porque hay un montón de matices diferentes, ¿no? Y claro, nosotras pues hemos gestado un proyecto desde Andalucía, que no es nada fácil hacerlo, sobre todo por el tema económico, y como que darle esa orientación era importante, ¿no? Y ahora explico un poco por qué el feminismo por alegría. O sea, en un principio como que Ana siempre decía, ¿no? O sea, la palabra alegría es como súper importante. De hecho, era el primer nombre para la marca, ¿te acuerdas? Era el primer nombre para la marca, sí. Después decíamos, hostia, suena un poco a marca de colonia. Vamos a darle un poco de vuelta. Hay una frase, una cita, no sé de dónde viene ni quién la ha dicho, no sé si es también... una frase anónima, pero a mí me gusta mucho eso de que la alegría no habita el fascismo, ¿no? Y claro, nosotras yo creo que sí que nos posicionamos desde el antifascismo, ¿no? Y me parecía como una frase como muy potente. Y aparte, pues bueno, relacionar también, ¿no? O sea, lo que era el contexto de Andalucía, de Granada, pues claro, en el flamenco, ¿no? Que es como muy identitario, ¿no? Tiene un palo que se llama Las Alegrías, ¿no? Y es un palo flamenco, festivo, ¿no? Y era como la sensación también, o las ganas de transformar esa rabia, ¿no? Que tenemos las feministas, o yo al menos tengo esa rabia, ¿no? Por todo el machaque, ¿no? Y transformarlo, pues eso, en cante, en baile, ¿no? Transformar todo ese daño que tenemos dentro históricamente para poder estar bien y poder seguir luchando, ¿no? Y todo eso, pues lo que decía, ¿no? Muy en el contexto andaluz. Cada una tenemos, como ya os digo, ¿no? Como visiones diferentes, pero con muchos puntos en común, ¿no? Y yo, por ejemplo, a nivel personal, pienso que el territorio atraviesa a las personas y atraviesa a los cuerpos, ¿no? Como puede ser la clase, como puede ser la raza, como puede ser el género. Y en Andalucía, concretamente, o yo entiendo Andalucía como una colonia interna dentro del Estado, ¿no? Y eso me ha hecho a mí, porque yo he estado mucho tiempo viviendo fuera de Andalucía. La primera vez que sentí inseguridad de ser andaluza fue cuando salí de aquí y fue a otro, ¿no? A otros territorios del Estado. Y cuando volví, no sé, como que empecé a reconectar de otra manera y empecé a entender eso, lo que decía, ¿no? Como Andalucía como una colonia interna, ¿no? O sea, para poder comprender todo lo que son las relaciones, ¿no? De explotación y de desigualdad. Yo muchas veces pienso, jo, es que las andaluzas llevamos, ¿no? La migración en el ADN, ¿no? Yo cuando era más jovencita, o sea, era muy complicado encontrar un trabajo dentro de Andalucía que tuviera que ver con mis intereses o con la formación que yo tenía, ¿no? Y todas las opciones eran migrar, ¿no? O sea, siempre estaba el rollo, bueno, pues me voy fuera. Mis padres migraron en los años 50, se fueron a vivir a Cataluña, mi hermana vive en Europa, ¿no? Y casi toda mi realidad se ha construido en estas despedidas constantes de no poder desarrollarnos, ¿no? Y esto es como mi historia personal, ¿no? Pero entiendo que es la historia de muchas personas también y de muchas mujeres. Y por eso no sé si acabo de explicarme bien, ¿no? Con el tema de que para mí, pues Andalucía es una colonia. Y para mí era como muy importante hablar de nuestro feminismo por alegría desde ahí, ¿no? Reivindicar el ser andaluza y el por qué soy andaluza o somos andaluza, pero hacerlo, pues, ¿no? Transformando, riéndonos, bailando, haciéndolo juntas. Y bueno, además de este posicionamiento, otra de vuestras apuestas valientes es el compromiso con otros modelos de producción más sostenibles o más éticos, ya que muchos de vuestros tejidos, ¿no? De bueno, las prendas que hacéis, de los productos que tenéis, son ecológicos, son reciclados o no han sido elaborados por personas que no, que sufren explotación mientras que trabajan. Contadnos un poco más sobre esta apuesta del proyecto. Bueno, esto también es un movidón, digámoslo así, ¿no? Porque nosotras, dentro de nuestras posibilidades, hacemos lo que podemos. Pero bueno, también nos gusta ser honestas y decir que lo que podemos es muy poco dentro de las posibilidades económicas del proyecto. Mis comadres no compran ropa a un euro, no compran ropa a distribuidoras que no nos garantizan ni la procedencia del algodón, ni la procedencia del hilado, ni. Pero mis comadres sigue fabricando en Bangladesh. Y aún así sube el coste de nuestra producción a precios que realmente son insostenibles. De hecho, es una de las razones por las que mis comadres todavía no es sostenible. Nosotras para 2021 tenemos el objetivo de sacar por lo menos una línea de un diseño que realmente el algodón sea de procedencia estatal, que el hilado sea estatal y que la fabricación sea estatal. Esto marca unos precios de partida que harían que al final de la producción una camiseta se vaya a tener que vender entre 40 y 50 euros, para que os hagáis una idea, teniendo en cuenta los costes de producción del textil, teniendo en cuenta los costes de la serigrafía, el transporte y, bueno, pues un poco los costes de web, de producción, marketing, todo el trabajo oculto, administrativo, burocrático y aburrido de mis comadres. Entonces, pues dentro de todo, sí, pues la gente que nos vende, nos presenta certificados de fair wear, de comercio justo, algodón orgánico, tintes no tóxicos, pero mis comadres siguen fabricando pues en Bangladesh, en Vietnam, etcétera, etcétera, cosa que no nos enorgullece, que no es nuestro objetivo vital, pero que a día de hoy, pues para hacer sostenible el proyecto, es un paso intermedio. Sí, a veces también cuando me siento cuestionada, ¿no?, por el tema de los precios y lo que dice Ana, ¿no?, es decir, que nosotras trabajamos con marcas que tienen unos sellos que no garantizan X, podemos confiar más o menos, en fin, ya sabemos también cómo va esto. Pero a mí, por ejemplo, también en relación al consumo, cómo consumimos, la cantidad, etc., etc., el rollo de poner nuestros privilegios como mujeres occidentales, ¿no?, para comprar en detrimento de los derechos de otras, es como siempre un poco la respuesta a esa, ¿no? Es como, es que a lo mejor es un producto elitista. Mira, perdona, es decir, elitista, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos todo esto? Yo creo que también parte de la filosofía de mis comadres tiene mucho que ver con... no sé cómo decirlo ahora. Con un cambio de consumo, ¿no? Que quizá no necesitamos... Exacto, sí, creo sí. Que vas por ahí, ¿no? Quizá no necesitamos tener 5 camisetas, sino 3, y lavar más a menudo, ¿no? 3 de calidad, que no les vaya a salir pelotillas en el momento en el que la miras y que no se rompa y agujerea a los 10 lavados. Pues este cambio de paradigma en el consumo textil, que además es una de las industrias más violentas con el medio ambiente y con los derechos laborales de las personas, pues a lo mejor es la solución, ¿no? Nosotras decidimos hacer un cambio en la estrategia, ¿no?, de económica, porque realmente no era sostenible mantener determinados precios. Pero claro, el coste relativo de eso supone vender más camisetas. En fin, que todo esto es un poco trampa, que crear una industria textil que realmente nos respete a todas, ¿eh?, a consumidoras y a fabricantes y a costureras y a intermediarios y a tal, es difícil, es muy difícil. Sí, es cierto que es difícil, pero bueno, también creo que es de agradecer proyectos que están, ¿no?, poniendo las piedras necesarias, aunque queden todavía, ¿no?, por poner para que el camino fuera un camino más justo y más ético. Creo que se agradece mucho, ¿no?, los proyectos que estáis intentando dentro de las realidades precarias como es sostener ciertos proyectos, ¿no?, esa autocrítica y esos pasos dados en pro a que se haga con concepto de intentas que sean de cercanía o ecológicos, reciclados, o con un mínimo de garantía sobre, ¿no?, sobre cuestiones de derechos laborales, pues bueno, se agradece esa apuesta, aunque sea una apuesta que todavía no se pueda cumplir 100% a mí por el mercado en general, o no, que no es fácil. O sea. Sí. A mí me costó un poco entenderlo, porque la dinámica económica, hubo un momento en el que me podía, ¿no?, intentar salvar al proyecto. Pero ha sido muy fácil entender, y gracias a Pilar sobre todo, que esto tiene que ser un punto de partida. O sea, nosotras estamos en el punto de partida ahora. Que esto es un mínimo. O sea, que nosotras busquemos el textil ético es un mínimo. Y de aquí tenemos que avanzar, ¿no? Sí, que no podemos hablar de feminismo y vender productos feministas pues explotando a las compañeras, ¿no? Es como, uy, explotando a la naturaleza. O sea, no tendría sentido. Y bueno, en el proyecto el componente del diseño es uno de los pilares, ¿no? Como estamos hablando. Y bueno, nos venía a la cabeza que en los últimos tiempos se ha puesto mucho en debate el tema de que el lenguaje no es inocuo, ¿no? O sea, que la manera en que usamos el lenguaje es importante y que además crea discurso y crea imaginario, ¿no? Y que por ello precisamente es necesario aplicarle una perspectiva de género, ¿no? Y mirarlo desde esta óptica. ¿Pasa lo mismo con el diseño? Pues el diseño básicamente es una herramienta de comunicación, ¿no? Y a mí me encantaría poder decir que el diseño es una herramienta de comunicación social. Claro, o sea, claro que pasa con el diseño. Por eso es tan importante también reapropiarnos, ¿no?, de ese lenguaje, porque vivimos en una sociedad de la imagen y cada vez más. Y lo que decíais, ¿no? Es decir, claro, esto construye un imaginario. Nosotras no hemos construido con un imaginario que han hecho otros por nosotras, ¿no? Entonces, como que, claro, el diseño es parte de la sociedad y tenemos que ser nosotras las que hablemos de nosotras mismas, de que hablemos de nuestros sentires, de nuestros pesares y que no lo haga nadie por nosotras, porque hasta ahora, o sea, todo el mundo del arte, de la creatividad, de la cultura, nosotras siempre hemos estado fuera. Entonces han hecho unos modelos hegemónicos que no son los nuestros, ¿no? Y yo a veces soy como un poco crítica, ¿no? O sea, no sé bien qué pensar, pero sí que pienso que el diseño no es la hostia, pero sí que puede ayudar a transformar. Yo soy diseñadora gráfica de formación y tenía la super idea romántica cuando me puse a estudiar esto de que toda revolución necesitaba un buen sistema de propaganda, ¿no? Y claro, la propaganda la tenemos que hacer nosotras, ¿no? Y tenemos que hablar de quiénes somos y cómo nos queremos expresar y romper con ese pensamiento hegemónico, ¿no? Yo es que pienso que el lenguaje visual es accesible a todo el mundo, ¿no? Quizá el escrito a veces tiene sus trampas más académicas, más tal. El lenguaje visual, puedes profundizar más o puedes profundizar menos, pero llega a todo el mundo. A mí me parece una herramienta súper potente. Todo lo que sea ilustración, maquetación incluso, ¿no? Maquetación feminista accesible para todo el mundo. Bueno, pues es que suma, es una herramienta más en la lucha, ¿no? Sí, yo soy muy fan de todo lo que es la gráfica social, ¿no? En ese sentido, de poder contar historias, ¿no? Donde todo el mundo las podamos entender y hacerlo desde nosotras mismas, es decir, sin ninguna intención de profesionalizar nada. Todas tenemos las cosas que contar y, como decía antes, o sea, nadie puede hablar por nosotras. Una de las cosas que también nos gusta mucho de Mis Comadres es que no es un proyecto que se limita, pues, a hacer una tienda de ropa o no, una tienda de artículos feministas, sino que, como decíamos, tenía un verdadero posicionamiento político, podemos considerar también una herramienta de transformación, una herramienta además que utilizáis para visibilizar y tender puentes con otras luchas. Por ejemplo, nos gustó mucho la campaña que hicisteis de apoyo con la Asociación Nosotras de Empleadas de Hogar, o bueno, recientemente, que creo que hoy o ayer sacasteis una nueva campaña, ¿no?, en conjunto con Calala Fondo de Mujeres. Contar un poquito sobre esto. La magia del feminismo, de tejer redes, de enredarse y de tener claro que somos una, ¿no? Que hay que ayudarse, hay que colaborar y hay que ser solidarias y hay que trabajar hombro con hombro, ¿no? Pues siempre que alguien pica nuestra puerta y pues merece la pena ayudar y merece la pena enredarse. Y se puede, ¿no?, a nivel práctico enredarse, pues estamos súper abiertas. Las compañeras de nosotras tienen una lucha que ya a día de hoy, a mí a veces me parece que el siglo XXI, digo, ¿cómo puede ser que estemos así? Nuestra lucha está con ellas. O sea, su lucha es importante para nosotras y era la manera de ponernos a su lado y pues obviamente es una campaña preciosa, un diseño maravilloso de Pilar, al igual que esto que comentas de Calala, que estamos ahora en plena discusión y que es lo mismo, ¿no? Un trabajo fantástico que hacen en Latinoamérica, en el Estado español. Con ellas hemos trabajado varias veces, nos volvieron a llamar y fue pues de cabeza, porque nuestro trabajo pues lo entendemos de esta manera, enredándonos con todos los proyectos que entendemos que, bueno, pues que hacen esta lucha social, que hacen este tipo de, no sé cómo explicarte, pero de esfuerzo, y nosotras estamos con ellas, igual que ellas estarán con nosotras si nosotras lo necesitamos, ¿no? Claro, y también nosotras tenemos una herramienta y esa herramienta pues nos encanta ponerla a disposición de los intereses de las otras, que al final son nuestros intereses. Y eso también es bonito, ¿no? Dentro de la gráfica social, ¿no? El diseño que hemos hecho para Calala, yo creo que recoge un poco respuesta a esto, ¿no? De que todas las llamas son el mismo fuego. Y bueno, una cosa que solemos preguntarle a los proyectos que vienen, ¿no?, de autoempleo feminista, es que en otros campos de activismo o luchas sociales hay mucho miedo o hay cierto recelo a mezclar autoempleo y activismo, ¿no? Por ejemplo, es un debate que se ha tenido en el seno de las radios libres, ¿no? Y bueno, sabemos que antes de crear Mis Comadres como proyecto de autoempleo, vosotras ya formabais parte del movimiento feminista y seguís formando parte de él, ¿no? Y bueno, queríamos un poco que nos contarais cómo fue dar el salto del activismo a intentar que esto sea parte de la forma en la que intentáis ganar la vida, si os ha puesto en alguna situación o momentos de conflicto o de controversia, y también si creéis que vuestro posicionamiento se ha podido ver condicionado en algún momento por esta mezcla, ¿no? Por eso, lanzaros al mundo del autoempleo, al mundo del mercado, ¿no? Si veis que en algún momento os ha condicionado los que son vuestros principios o vuestro posicionamiento. Pues yo, por ejemplo, no tengo ningún conflicto, ¿no? Porque tampoco, o sea, no tengo ningún conflicto. Tengo conflictos, pero no ese conflicto serio de... Para mí, mis comadres, lo que habéis dicho vosotras, es un proyecto de autoempleo que pretende ser una cooperativa y, ¿no?, y que apostamos por ciertos valores como por la economía social y solidaria, por la economía feminista, por poner la vida en el centro, ¿no? Que por eso también vamos tan poquito a poco, porque no damos prioridad a producir y ganar pasta, ¿no? O sea, nuestra prioridad es que cómo está la otra, ¿no? Hacemos bien. Aunque me encantaría, ¿no?, el rollo de pues tener mucho dinero y poder hacer muchas cosas, ¿no? O sea, al final nuestro proyecto es un proyecto de amigas, ¿no?, que tenemos unos intereses en común y afín, y nuestro verdadero activismo no está tanto en hablar de feminismo, sino de intentar tener una vida feminista y unas relaciones feministas, como esto de que el medio está por encima del mensaje, porque claro que esto lo he pensado yo, ¿no?, un montón de veces. Pero cuando nos hacéis esta pregunta o nos hacen esta pregunta, o yo a mí misma me hago esta pregunta, digo, las pensadoras, ¿no?, las mujeres que se dedican a escribir sobre feminismo y se ganan la vida con esto, ¿se preguntan esto? ¿La sociedad les pregunta esto a ellas? O las formadoras, ¿no?, que están trabajando continuamente y poniendo también la piel ahí, ¿no?, con el tema, por ejemplo, ¿no?, de la erradicación de la violencia, ¿no deberían cobrar por eso? Y después también, como otros planteamientos, ¿no?, todo lo que son las disciplinas culturales y creativas parece que lo tenemos que hacer todo por amor al arte, ¿no? Que si no vivimos como esa precariedad no es puro, ¿no? Y yo, sinceramente, es decir, no tengo ganas de que me explote ni una multinacional, ni un patrón, ni que me quite la energía. Es decir, yo hablo de feminismo porque es mi eje, lo hago desde el trabajo creativo porque es mi otro eje y los combino, ¿no? Y también hago una reflexión. Estaría bien vivir de eso. Sí, pero estamos en ello, ¿no? También, es decir, porque yo es como, joder, tío, si a lo largo de la historia nosotras hubiéramos tenido un poder económico, otro gallo cantaría, ¿no? No sé. Que yo mi fuerza de trabajo las quiero poner en mis intereses. Después, mi militancia, mi activismo estará en otro sitio. O mi activismo está en cómo yo me relaciono, ¿no?, con mi economía también, ¿no? Y podemos hablar de la autoexplotación, pero yo creo que esto ya es otro tema, ¿no? Otro tema. Pero yo no quiero que, ¿no?, que un agente externo, pues yo qué sé, ¿no?, me robe mi fuerza de trabajo, mi energía, para que se enriquezca. Y yo vivir una precariedad romántica, ¿no?, por la causa. Yo, hasta a estas alturas de mi vida, no estoy ahí. Tengo otros conflictos, ¿no? Pues lo que decía antes Ana, ¿no?, de, joder, estamos trabajando en la industria textil, ¿no? Que esto es como, es la segunda industria que más contamina, que más explota, etc, etc. A mí me gustaría añadir a lo que has dicho, que está perfecto, que en verdad nuestro posicionamiento no se ha visto ni condicionado ni comprometido, nuestro posicionamiento político o personal, digamos, en ningún momento. Si algo se ve comprometido es nuestra economía, ahí sí. O sea, siempre que hemos tenido que tomar alguna decisión difícil, te puedo asegurar que pierde la economía, pero el posicionamiento político nunca. Y por último, os queríamos preguntar que, bueno, más allá del momento que nos encontramos, que es verdad que en estos momentos parece que no nos podemos pensar poco en futuro o incluso en soñar cómo nos gustarían los proyectos colectivos, ¿no?, en los que estamos, ¿qué os gustaría para mis comadres? A mí lo que me gustaría para mis comadres, que creo que es lo único que necesita, porque en lo demás nos vamos encontrando dificultades y las enfrentamos de cara y crecemos, es que sea sostenible realmente, que nuestras vidas se hagan sostenibles gracias a mis comadres y podamos aportar mucho más de lo que aportamos a nuestro entorno, a nuestras redes, y que podamos seguir creciendo. Yo tengo así como un imaginario también de qué es lo que me gustaría para mis comadres, y ahora mismo donde estamos es como una primera fase, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ahora hacemos comunicación, ¿no?, feminista o gráfica feminista sobre textil, y me encantaría poder crear una cooperativa de trabajo donde entráramos todas y nos pusiéramos en red. Y aquí sí que me gustaría hacer una incisión con lo que habíamos hablado desde el principio, ¿no? Con el tema de la identidad. O sea, yo cuando volví a Granada, o sea, como cosas que ya sabía pero que detecté mucho, es como que en Granada es muy complicado buscarse la vida, ¿no? Tener trabajo, tener un dinero para poder mantenerse, ¿no? O sea, tengo la sensación que como en Granada no hay trabajo, la gente se mueve y se va de aquí. Entonces es como muy complicado poder crear proyectos a largo plazo, porque al final tienes que buscarte la vida. Entonces, crear una cooperativa de trabajo, crear dinero, para mí es como muy importante para que la gente no se vaya, para que los proyectos puedan ser estables, puedan ser transformadores con la ciudad, porque es la única forma de vincularte. Si estás aquí y te tienes que ir porque no encuentras curro, pues vamos a crear curro, ¿no? Vamos a crear una economía para poder vincularnos bien, bien con la ciudad. Y a mí me encantaría, pues, eso, ¿no? Una segunda fase, cooperativa de trabajo, tercera fase, pues un ateneo feminista, ¿no? Donde podamos hacer un montón de actividades con proyectos que no son proyectos que generen pasta, pero que son súper imprescindibles, ¿no? Para la vida de la ciudad y para la vida de nosotras. O sea, yo mi ideario sería un poco ese, es decir, estamos en una primera fase, quiero llegar a una tercera y a una cuarta. No sé si soy demasiado utópica o demasiado romántica, pero bueno, y el dinero es importante para poder hacer eso, sobre todo en este territorio. Bueno, pues con este sueño tan bonito, aunque sea un sueño largo placista, nos despedimos ya de Ana y de Pilar. Ha sido un gusto teneros al otro lado del teléfono y haber podido ir dar a conocer este proyecto que nos gusta tanto. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a vosotras, por vosotras y por también amplificar donde estamos. Un besito muy grande. Un abrazo fuerte. Un abrazo. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a conectar con nuestra querida Noé, con la sección musical, y nos decía en la presentación que el último tema va a ir sobre la lengua árabe, ¿verdad, Noé? Sí, también igual que el Día Internacional del Migrante, pues el viernes 18 de noviembre se conmemoró este día, ¿no? El Día Mundial de la Lengua Árabe, que es el quinto sexto idioma más hablado del mundo, ¿no? Que es oficial en más de 20 países. Y entonces, a colación de esto, pues vamos a escuchar a una canción de una rapera que es en este idioma. Se llama Miqmaq Mouden y es la, bueno, se hizo conocida en Egipto por ser así la primera rapera conocida que cantaba con el hijab puesto en 2006, 2007, por ahí, a principios de la década del 2010, vamos, ¿no? Y ahora, bueno, ahora ya no hace música, trabaja como modelo, bueno, siempre ha estado asociada, vinculada así a la televisión y a las artes escénicas, pero sí que en su Facebook, yo que la sigo, sí que veo que pone poemas de vez en cuando, o sea, que como que sigue escribiendo. Y las temáticas de sus canciones pues eran eso, ya hace unos cuantos años eran casi todas sobre contra el acoso machista, ¿no? Con letras así muy empoderadas y reclamando, pues precisamente se llama, en la canción que vamos a escuchar se traduciría como no soy una colilla, ¿sabes? Como no me trates como una mierda. Y en árabe no lo voy a pronunciar el título de la canción, ¿vale? La escuchamos y punto, y nada, disfrutar de la sonoridad del idioma. عايزين قانون يخلي المتبعتر يتلم عايزين القانون اللي يبعد عن بناتنا كل الهم هتقولي في قانون هقولك فين يا عم عدم التفاعل مع الوجود زي الشخص الأصم عايزين قانون يخلي المتبعتر يتلم عايزين القانون اللي يبعد عن بناتنا كل الهم هتقولي في قانون هقولك فين يا عم عدم التفاعل مع الوجود زي الشخص الأصم انا مش سيجارة مش زي ما بتقول عليا مش اخري دوسة ولا هسيبك تهين فيا ومش كرافطة تخنقك بس تخليك محترم ولي اصلا انا هعرفك لو كنت عديم الاحترام عمرك فكرت تحط نفسك مكان بنتي في الشارع حتى انها فريسة وعمالة في خطوة اسارة لا وكمان لو حد عكسها بيجيبوا الغلط عليها مش محترمة لو رديتي حتى كرامتك هتهينيها في شوية مننا شايفين الحل في الغطا وان لو البنت اتدارت مش هكون متمرمطة ماشي خلينا معاهم للاخر وعايزة اسألهم سؤال من اكتر بلد فيها حرمان افغانستان اتحكم انت في نفسك وما تتحكمش فيا لو نور الشمس حبسك قربك مني أذية دلوقتي بلينا مين اللي عليه الحق ومين لما يقول انا صح هنقول له لا خلي المي بعطي يتلم عايزين القانون اللي يبعد عن بناتنا كل الهم هتقول لي فيه قانون هقول لك فين يا عم عدم التفاهم معاهم يكون زي الشخص الأصم عايزين قانون يخلي المي بعطي يتلم عايزين القانون اللي يبعد عن بناتنا كل الهم هتقول لي فيه قانون هقول لك فين يا عم عدم التفاهم معاهم يكون زي الشخص الأصم اتكلمي مدي صوتك عالي من زمان هدي الحيطان ده انت مصدر كل الامان انت اللي ضحيتي بطموحك علشان تربي العيال وعشان تقدم الوظيفه بيكون في شرط الجمال انت اللي حياتك متقسمه تضحيه واستغلال بيجوزوكي صاحب المال بدل اللي قلبك ليه ميال من وهي صغيره بتحافظ على شكلها علشان لازم تبقى حلوه وكله يغير منها وتكبر البنوته تبقى شاطره في الدراسه برضو لسه مش كفايه احنا عايزين الجوازه ومصطلحات تتقلب لو محترمه تبقى خايبه لو اجتماعيه وليها دور يبقى على طول اخلاقها سايبه مش قول لي اللي سايبني ومش عايزني ليه حته ديكور ويوم ما بطالب بحق بتوديني الدكتور ما تقول لي انت مين ولا شايف نفسك ايه لو شايفني حل غلط طب من غيري هنبقى ايه المطبخ يتلم عايزين القانون اللي يبعد عن بناتنا كل الهم هتقول لي فيه قانون هقول لك فين يا عم عدم التفاهم معاهم يكون زي الشخص الاصم عايزين قانون يخلي المطبخ يتلم عايزين القانون اللي يبعد عن بناتنا كل الهم هتقول لي فيه قانون هقول لك فين يا عم عدم التفاهم معاهم يكون زي الشخص الاصم De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Pues hoy en el programa de la semana te traemos un podcast muy especial, una rareza como hemos encontrado pocas últimamente que nos ha gustado mucho y se trata de Tácticas de Choque. Una propuesta atravesada por el análisis de la sociedad de consumo, por la cultura underground y el concepto de música como constructo social desde una clara perspectiva filosófica y sociológica. Un programa que nos gusta resumir como macarrismo ilustrado y que suena así. Tácticas de choque. Un podcast contra casi todo y contra casi todos. Bueno, y para hablar de él tenemos al otro lado del teléfono a Oriol Rosell, su responsable. Muy buenas, Oriol, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Bien, gracias. No es fácil resumir ni explicar Tácticas de Choque. Yo lo he intentado hacer con mis palabras, pero así como primera pregunta, ¿cómo defines tu podcast? Pues mira, la verdad es que, como bien dices, es bastante complicado. No tengo una premisa muy clara. Es decir, yo hago varias cosas, leo mucho y tengo una ideología política bastante obvia. Y lo que intento es pues volcar, ¿no?, las cosas que aprendo y las reflexiones que hago, sin ánimo de dar lecciones a nadie, porque no soy yo nadie para dar lecciones. Pero bueno, básicamente yo vengo de de la escena punk de Barcelona. Me he criado con mucha música, también con mucha política, y con los años, bueno, pues me he dedicado a leer mucho, y entonces intento canalizar todas estas inquietudes a través de tácticas de choque, donde tan pronto puedo hablar, qué sé yo, de pornografía, como de ruidismo japonés, como de cultura de la cancelación en Twitter. Uh-huh. Por tanto, no te puedo decir exactamente, mira, es que va de esto, ¿no? Porque no, va un poco por mis impulsos, pero creo que sí que, como mínimo, la línea ideológica está muy clara. Sí, la verdad es que son como fanzines sonoros que, según tenemos entendido, también tienen su versión en escrito, ¿no? En de forma digital, en tu web. Sí, una de las cosas que yo me propuse cuando empecé Tácticas de Choque, que la verdad es que está funcionando muy bien, estoy muy contento, porque si empezamos el pasado mes de mayo, llevo nada. Bueno, hablo en plural porque me ayuda un amigo con cuestiones técnicas, uh-huh. Pero sí que digamos que lo que me planteé es un podcast que en cierto modo fueran mini conferencias, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, todo el texto está escrito, entre otras cosas, porque hablo de cosas a veces un poco complejas, uh-huh. Y no quiero soltar una barbaridad. Y entonces, pues bueno, hay un trabajo de estudio y de recopilación de información bastante importante previo a cada podcast. Y lo que hacemos, pues para intentar monetizar un poco, para poder mantener un poco, pues ni que sea los gastos de la web, etcétera, etcétera, pues que los usuarios se pueden suscribir y entonces pues pagas 5 euros al mes y tienes derecho a poder descargarte las versiones escritas, uh-huh. ¿No? En distintos formatos. Y entonces, claro, estas versiones escritas están ampliadas pues con bibliografía, con la playlist de lo que ha sonado, etcétera, etcétera, más que nada para como una versión aumentada, ¿no? Para poder ampliar un poco la información. Igual hay un tema que te interesa mucho, pues mira, ahí te recomiendo yo unos cuantos libros que te pueden ir muy bien para como te digo, para expandir un poco, exacto, para ampliar todo lo que se ha explicado. Sí, la verdad es que así a título personal se me hacía muy muy rollo la editorial La Felguera, ¿no? Escuchar tu programa me recordaba un poco pues a editoriales así que... Sí, hombre, sí, el trabajo de La Felguera, evidentemente, sobre todo en los primeros tiempos. Ahora últimamente sí. Están metidos con una cosa así de bizarrismo español que a mí no me acaba de... Sí, no acaba de ser mi taza, no acaba de ser mi taza de té, digamos, pero sí que en sus inicios La Felguera, pues... era una, bueno, sigue siendo una gran editorial, pero en los principios a mí me interesaba más particularmente, y yo sobre todo me fijo mucho, tengo la suerte de tener cierta soltura con el inglés, y entonces lo que sí que tengo dos editoriales, hay un par de editoriales, por ejemplo, que para mí son muy de referencia, que son Zero, la editorial Zero Books, y Repeater, ¿no? Como el disco de Fugazi, Repeater Books, que son dos editoriales inglesas que me interesan muchísimo lo que sacan. Muchos de los libros que sacan, sobre todo en Cero, por ejemplo, algunos los traducen al español la editorial Caja Negra de Buenos Aires, pero suelo leer en inglés los libros de estas editoriales porque, ya te digo, que para mí son referencias muy, muy claras de lo que a mí me interesa y del enfoque que con el que yo me identifico. Uh-huh. Hablamos de programas de una duración de en torno a la media hora, a veces un pelín más, que decías que eran como condensaciones, así como intentar delimitar temas, así todo muy bien construido, pero ¿cuál sería un poco la motivación que tienes con Tácticas de Choque? Bueno, yo una de las cosas a las que me dedico es a la docencia, soy profesor, uh-huh. Y la verdad es que hay muchas cosas pues que no me encajan en mis clases porque se alejan mucho del tema del que estoy hablando, y es una información que tienes ahí y que sinceramente me sabe mal quedármela para mí. Creo que la información es algo que se tiene que difundir, que se tiene que compartir, y cuando sabes de algo creo que lo más importante es hacer que otra gente sepa de eso, ¿no? O sea, no, nunca he creído en la figura del... que no me estoy llamando yo a mí mismo intelectual, ni mucho menos, pero nunca he creído en la figura del intelectual, digamos, que se apodera del conocimiento, ¿no? Y lo utiliza para demostrar que es más que alguien, por decirlo de algún modo, ¿no? Para mí el conocimiento es algo que tiene que fluir y que cuando lo posees tienes la obligación moral de compartirlo. Pues sí, la verdad que desde aquí te lo agradecemos porque ha sido un soplo de aire fresco que nos ha venido y la verdad que desde este humilde espacio que suena en varias radios libres y comunitarias nos gustaría proponer que la gente que participa de estas radios lo escuche y se plantee remitirlo porque la verdad que estamos, no sé, muy contentos de haberte conocido, de escuchar tu trabajo. Pues y muy agradecido también a vosotros por la atención y por los piropos, por supuesto, que conseguiréis que me sonroje. Pues antes, fuera de micro, hablábamos un poco de que tienes un currículum bastante extenso, que participas y has participado en la publicación de un par de libros, que colaboras con varios medios como Ruta 66 y bueno, y participas en Radio Nacional y en Canal 33, ¿no? Me decías que tú vienes de escuchar radios libres, que un poco tu formación es el punk. Bueno, antes también nos has mencionado un poco. ¿Cómo han influido las radios libres en, no sé, tu trayectoria profesional? Bueno, pues mi trayectoria profesional y mi trayectoria vital, de hecho, para mí fueron una influencia esencial en mi construcción como persona. Yo soy de Barcelona, soy del barrio del Guinardó y en ese barrio, que está muy cerca del barrio de Gracia, es de donde emitía Radio Pica, estoy hablando de mediados de los 80. Uh-huh. Y de Chinorri, tenía, no sé, 13, 14 años, estaba escuchando Radio Pica y evidentemente para un adolescente en esa época Radio Pica era una puerta, ¿no?, a una realidad completamente misteriosa y desconocida, ¿no?, donde te dabas cuenta de que había gente que estaba haciendo cosas increíbles y no salían en la tele o no salían en la radio comercial, ¿no? Entonces para mí fue algo importantísimo. Evidentemente a través de Radio Pica pues entro en contacto con la escena punky hardcore de Barcelona, estuve participando en algunos fanzines, en organizaciones de conciertos y sobre todo con entrar en contacto con toda la ideología que había debajo, ¿no? Y en ese sentido, pues, claro, por ejemplo, a mí conocer a Crass, ¿no?, y ese famoso eslogan, ¿no?, que cuando tienes 16 años te estalla la cabeza, ¿no?, cuando te dicen que no hay más autoridad que tú mismo. Y a partir de ahí, ya te digo, me dediqué pues a formarme por mi cuenta, porque, como te comentaba también a fuera de micro, yo soy autodidacta, no tengo ninguna titulación universitaria ni nada por el estilo. Lo que pasa es que a través de la música, ¿no?, a través del punk sobre todo, pues entro en contacto con una serie de ideas que me interesan y lo que he hecho con los años ha sido profundizar en esas ideas. Y lo típico, una cosa te lleva a otra, ¿no? Y empiezas leyendo sobre Squatch y acabas leyendo sobre postestructuralismo francés, porque vas tirando del hilo. Pero bueno, supongo que tiene que ver con tener el carácter curioso, ¿no? Bueno, cierta inquietud y decir, pues esto me interesa, quiero saber más, ¿no? Y ir tirando, ¿no? Básicamente es esto. Y ya te digo, y el detonante principal para mí fue Radio Pica, desde luego. Sí, yo vengo del punk, hijo mío. O sea, no vengo del mundo académico, no tengo ni estudios, o sea que no te preocupes. Soy autodidacta. Yo colaboro en Radio Nacional en Cataluña, en Radio 4, Radio 4, y ahí hago una sección en un programa de una amiga mía de toda la vida y voy cada 15 días a recomendar libros, básicamente, a recomendar ensayos de política, de arte, bueno, las movidas de música, las movidas que a mí me interesan. Pero ya te digo, el tema del currículum, que es verdad, que no cuenta ninguna mentira, pero que me imagino que en este sentido soy un poco bicho raro porque es lo que te digo, no tengo formación académica. Yo estudié un FP, lo que pasa es que, bueno, desde muy chico estuve metido en movidas del punk y todo esto y siempre he sido muy lector, ¿no? Entonces, pues, a base de leer y de estudiar por mi cuenta, pues estamos donde estamos. Pero quiero decirte que a veces me dicen, no, es que si has estudiado sociología, ¿qué coño voy a haber estudiado? No he estudiado nada. Lo que pasa es que tengo un montón, me he dedicado pues a leer como un descosido, porque me gusta mucho, ¿no? Qué bueno. Entonces, porque es mi ruina básicamente, porque me dejo una morterada en libros, pero de ahí sale todo, ¿no? Que también, bueno, creo que es interesante, sobre todo porque, digamos que tengo contactos con lo académico, porque doy clases y tal, pero me revienta bastante, digamos, toda la cosa burocrática y bueno, todos los estudios académicos y todo esto, les falta mucha calle y les falta mucho punk, ¿sabes? Para entendernos. Entonces, yo intento combinar un poco las dos cosas, ¿sabes? En lo que hago. Antes, bueno, también preguntarte, ¿es Tácticas de Choque tu primer podcast independiente o has tenido otros flirteos con otro, bueno, no, otro proyecto propio o anterior? No, la verdad es que es el primer proyecto de estas características que encaro. Sí que siempre he sido muy partidario de autogestionarme y de hacer mis cosas, ¿no? Pero bueno, lo típico, cuando siempre tienes esa idea de voy a hacer un blog, ¿no? Pero luego el trabajo, la familia, todas las cosas, y dices, ostras, llevo 6 meses sin escribir nada, ¿no? Entonces el hecho de plantear un podcast, que el formato me resulta muy atractivo, porque, bueno, también me he dedicado mucho al mundo de la música, he hecho mucha música electrónica, con teatro, con danza, y bueno, digamos que tengo un equipo decente para poder grabar en condiciones, y el hecho de comprometerte, decir, no, es que tengo que sacar uno cada 15 días, que no siempre lo cumplo, pero lo intento y le pongo toda la buena voluntad, ¿no? Pues te obliga, ¿no?, a tener una persistencia que igual en otro formato no tendrías, ¿no? Y un poco, pues sinceramente, se precipitó un poco todo con el tema del confinamiento, porque claro, estaba aquí muerto de asco, y digo, mira, ¿sabes qué? Esa idea loca que siempre he tenido de hacer algo tal, digo, pues ahora es el momento, ¿no? Y claro, ya nos liamos la manta a la cabeza y aquí estamos. Qué bueno. Pues volviendo un poco a tu programa y a la temática, has tocado temas muy trascendentales, muy importantes, muy banales también, muy de la calle, pero llegando a su sentido más profundo y bueno, no sé, que es difícil de analizar. Así que, no sé, si quieres un poco comentar qué temas has tratado desde Tácticas de Choque, para terminar un poco, sí, qué temas vas a tratar próximamente. Sí, bueno, pues mira, hasta ahora hemos abordado, por ejemplo, el tema de la violencia, sobre la legitimidad o no del uso de la violencia y su representación en la cultura pop, sobre todo en el punk. Hemos hablado incluso de cómo el capitalismo se apropia incluso de lo perverso a través de la explotación de algo tan prohibido durante siglos como era el sexo anal, ¿no?, en la pornografía contemporánea. Hemos hablado de la llamada cultura de la cancelación, sobre los boicots online, sobre todo en Twitter, ¿no?, sobre si son legítimos, si no son legítimos, a qué responden, por qué ahora sucede esto y no sucedía antes. Hemos hablado de lo queer, ¿no?, a partir del disco de Arca, que es un disco que me ha gustado mucho y el personaje me interesa mucho, Alejandra, que es una música venezolana que vive en Barcelona, es una mujer trans. Y ¿qué más? Hemos hablado de ruido japonés, de Japanoise, ¿no?, pero centrándonos sobre todo en cómo los contextos, que es algo que yo me interesa muchísimo, ¿no?, cómo los fenómenos estéticos y artísticos no surgen porque sí, no son como las setas, ¿no? Surgen pues a partir de una determinada coyuntura, ¿no? Si se dan una serie de circunstancias y cómo esas circunstancias condicionan, ¿no?, lo que te digo, la construcción estética de la música, etcétera, etcétera. Entonces, pues analizamos un poco la cultura underground en Japón y por qué pasó esto en Japón y no pasó en otro lado, ¿no? Y esta semana justo acabamos de sacar uno nuevo, que es mi nueva obsesión, que es la inteligencia artificial, y a partir de todas estas estos retornos de artistas muertos mediante el uso de hologramas, ¿no? Tupac Shakur, Eazy-E, Amy Winehouse, que se estaba preparando una gira mundial en versión holográfica, y cómo esto combinado con la inteligencia artificial puede redundar en lo que llamamos un mundo fantasma, ¿no? Un mundo futuro en el que los muertos vuelvan a la vida a través de hologramas que pueden retomar su vida porque están armados con inteligencia artificial. Y esto tiene que ver, pues bueno, pues con el problema que tenemos hoy día con el futuro, ¿no? Es algo muy típico del capitalismo neoliberal. La idea de que el único futuro que nos aguarda es el presente que tenemos ahora, quizás un poco peor, ¿no? Hemos dejado de soñar en el futuro y esto hace pues que convivamos con el pasado de otra manera, y esto provoca pues esta retromanía continua que tenemos todos, ¿no? De pensar todo el rato que los artistas de antes eran mejores, la música era mejor, todo era mejor antes, ¿no? Uh-huh. Y entonces he ligado todas estas cuestiones en Mundo Fantasma. Y ahora pues así próximamente, la verdad es que voy improvisando bastante. Sí que tengo pendiente desde hace tiempo además uno sobre la muerte, sobre la representación de la muerte en la cultura pop. Tengo una idea que me interesa mucho, pero todavía no tengo desarrollada del todo, sobre la idea de la huida, del escapismo, o sea, de la cultura escapista, si en realidad no sirve para crear un nuevo marco de pensamiento, de acción. Es un poco disperso a lo que te digo, porque ya te digo que estoy acabando de acotarlo. Y aparte, decir también que en nuestra web, en tácticasdechoque.com, además de los podcasts, también hay un blog donde hay entradas de texto, artículos más o menos breves sobre distintos temas, y ahora, por ejemplo, estoy acabando uno sobre una barbaridad que le oí decir el otro día a Rufián de Esquerra Republicana, uh-huh, donde venía a decir que las ideologías son poco menos que magia, ¿no? Y que una cosa es hacer política y otra es tener ideología, lo cual a mí me dejó francamente traumado, y yo reivindico la ideología y hablo sobre esto, sobre cómo se ha demonizado la idea de ideología. O sea, en un momento en que los partidos políticos se acusan los unos a los otros de hacer política, que me parece ya el colmo, pues yo reivindico la idea de una política ideológica, no simplemente una política económica, que a fin de cuentas también es ideológica, no nos engañemos. Y esto es lo que tengo así a bote pronto previsto para inmediatamente. Pues todo muy sugerente, tenemos un montón de ganas de escucharlo cuando vaya saliendo. Y nada, felicitarte por cómo suena todo, por la producción, por la calidad del resultado, por no sé, porque es un programa que de verdad nos ha encantado, que esperamos que muchas radios tengan a bien poner en sus parrillas a partir de ahora, y nada, te deseamos que dure mucho este proyecto de Tácticas de Choque y que lo podamos disfrutar muchos años. Pues yo os agradezco mucho el interés y nada, para lo que queráis ya sabéis dónde estoy, y sí, en principio esto va a durar, para desgracia de algunos y alegría de otros. Muy bien, pues nada, que muchas gracias por atender nuestra llamada y estamos en contacto. A vosotros, un saludo. Un saludo. Y hasta aquí este programa número 97. Os abrazamos bien fuerte a todas las que os deseéis, porque tenemos que aprovechar que en la radio sí que se puede. Y agradecemos a todas las radios que hacen que nuestras raíces se extiendan hasta vosotras. A Radio Almaina, a Radio Bronca, a La Irola Irratia, Radio Pra, a Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, a Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, a La 97 Irratia, Radio Resaca, a Radio Filipín y Ágora Sol Radio. Nosotras volvemos en un mes, ya en enero. Estaremos encantadas de comenzar este 2021 con vosotras. Hasta entonces, cuidaros mucho.